que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Contacto Sur Vespertino. Los ojos de América Latina y el mundo están en Ecuador, puesto que estamos en el día siguiente de las elecciones generales. Hoy analizaremos en el programa los resultados que hasta este momento tenemos de las elecciones generales en el país andino. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. ¿Habrá o no segunda vuelta? Es la pregunta que mantiene en incertidumbre a la población ecuatoriana y América Latina y el Caribe en general. El candidato oficialista Lenín Moreno obtiene hasta este momento el 39,12%, mientras que el banquero Guillermo Lasso el 28,30%. Por su parte, la candidata Cynthia Viteri el 16,31% y Paco Moncayo el 6,77%. Los votos nulos ascienden al 6,9% y los votos blancos al 2,6%. Esto al 88,6% de actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se evidencia un ausentismo del 18%. Lenín Moreno, el candidato oficialista, necesita llegar al 40% de los votos y separarse de Lasso en un mínimo del 10%, por lo que se continúa a la espera del conteo total de los votos. Juan Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, ha pedido a la población mantener la calma y esperar los resultados finales. Escuchemos. Luego de una jornada electoral que se desarrolló sin mayores incidentes, los ecuatorianos y ecuatorianas acudieron a las urnas para elegir al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, así como a 137 miembros de la Asamblea Nacional, 5 delegados del Parlamento Andino y además pronunciarse ante la consulta popular sobre paraísos fiscales. Alrededor de las 8 de la noche del día de ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pozo, mostró los primeros resultados oficiales. Ante esto, el candidato Lenín Moreno se pronunció de la siguiente manera. A ver, que esto está emocionante. Lo que está ya claro es que tenemos bastante más ya que los 10 puntos que necesitamos de diferencia. Pero, nos estamos aproximando a los 40. Ya vamos llegando a los 39 y les comento que falta todavía el 40% de Manabí, en el cual tenemos ventajas de 4 y hasta 5-1, y falta todo el exterior, en el cual la ventaja está siendo de 3 y 3.5-1. Entonces, este momento ya solo falta cruzar los dedos nomás. Entonces, dos escenarios. El escenario que me parece completamente probable, que rebasemos ese 40% que necesitamos. Eso por una parte. Y el otro, que logremos una diferencia de más de 11 puntos con el segundo puesto y que nos toque ir a una segunda vuelta. Yo creo que realmente vamos a alcanzar los 40 puntos. En tanto, los candidatos Cynthia Viteri y Guillermo Lasso manifestaron que unirán sus fuerzas en el caso de que habría una segunda vuelta. Pese a todo esto, votaremos por la candidatura del señor Lasso. Quiero aclarar además ante el país entero que el Partido Social Cristiano no formará parte de ningún gobierno venidero. Gracias a la doctora Cynthia Viteri. Gracias, muy sentido, de manera muy sentida, por su apoyo y por su respaldo. Gracias a Lalo Bucarán. Gracias a Lalo Bucarán por su apoyo, por su respaldo. Gracias a Patricio Suquilanda. Asimismo, queremos compartir una entrevista que hizo nuestro compañero Paul Salas, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, a Mario Hunda, un analista político y académico, quien nos comenta sobre el momento actual que vive Ecuador.